Hoy es jueves 22 de enero y estás escuchando Perro Flaco en Radio Vallecas. Buenas tardes. Hoy en Perro Flaco hablamos de la tecnología, uno de mis temas favoritos. Alexander Graham Bell, mi inventor favorito, murió un 2 de agosto de 1922. Como marca de respeto, se desconectó el sistema telefónico americano, estadounidense, durante un minuto. Una especie de tregua de Dios de las guerras medievales. Ojalá muera pronto el inventor del teléfono móvil. En mi tiempo libre, que es mucho, yo también soy inventor. Y hoy os propongo un pequeño concurso a los que estáis aquí. José Hamad. Buenas noches. Miguel Oroñez. Good night. Y desde Barcelona, si ya estás escuchando, Anto. No está escuchando todavía. ¿Cómo estamos? Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Fenomenal. Feliz año, feliz año. Pues contento, mira, el concurso... Metido en la paz que inspiras, perdón. El concurso consiste en que yo describo lo que es mi invento y vosotros me decís para qué sirve, ¿vale? Vale. Vale, pues entonces, esto es, tú coges una rueda de bicicleta y a la rueda latas dos gatos y dos trozos de pan tostado. Es muy importante que el pan tostado tenga la mantequilla para afuera y que los gatos también tengan las patas para afuera. ¿Para qué sirve este invento? Coño, sirve para comprobar la ley de Murphy. Casi. Ahí digo, he visto lo de la tostada para afuera. Exactamente. Lo que es una rueda de emoción perpetua. Porque siempre ¿una rueda de emoción qué? Perpetua. No sé, cada vez que caiga el gato, cae de patas abajo. Cada vez que cae el pan tostado, siempre cae de la hora de mantequilla abajo. Entonces se crea la emoción perpetua. Bueno, es que esto lo habrás patentado antes de venir aquí y contarlo. Ninguno está patentado. Estoy esperando que me esté escuchando Bill Gates. Y te lo robe. Sí, me lo robe, sí. Mejor. Bueno, esto es para José Hamad, que es un filósofo. Mm. Un libro de Nietzsche. Uh-huh. Pegado a un boomerang. El eterno retorno. Es para comprobar el efecto del eterno retorno. Pero probablemente ya está inventado. Sí, ya, pero entonces el boomerang vuelve, pero por el eterno retorno vuelve a salir y vuelve a volver. Exactamente. No, lo pierdes el boomerang. Todavía no he hecho los ensayos. O sea, te puedes ir a casa y dejarlo allí. Eso. Y bueno, el tercero. Y esto viene de un mito urbano que escuché hace unos años. Este es un trozo de plomo encascado en otro trozo de pino, de madera. De plomo dentro del pino. Uh-huh. Joder, qué difícil, macho. Muy finito. A ver. Esto lo inventó la NASA. A ver, ¿cómo es? Repite de nuevo. Un trozo de plomo, o para los más buenos, de grafita, dentro de el pino, la madera. Muy finito. ¿Un termómetro? No. Un trozo de plomo. Esto inventaron la NASA para poder dibujar y escribir en el espacio. ¿Un boli? Un lápiz. Ah, un lápiz, coño. Porque según el mito urbano, la NASA inventó un montón de dinero en inventar un boli que escribiese en el espacio. Y un día llegó uno y dijo, ¿y por qué no utilizamos un lápiz? Es cierto. De todos modos, aquí estamos. Después de la introducción un poco macarrónica, en Perro Flaco, si queréis llamarnos y participar, el número es 91-77-73-928. Tenemos también aquí a Rocío, que hacía mucho tiempo que no estaba. Sí, sí. Nos está despistando porque se ha quitado prácticamente nada. No estoy despistando, estoy ayudando. Prácticamente, bueno, a Miguel le estará ayudando, pero a los de aquí dentro se ha quitado prácticamente la mitad de la ropa, Anto. A nosotros nos está despistando, claramente. O sea, ayudando, no, me dice las cosas, pero me se van. Bueno, me se van. Mira, hoy Anto, tenemos muchas cosas que contaros, música. Como siempre, una sección que a mí me gusta mucho, que se llama Donde hay etimología hay alegría, con Nur. Vamos a tener una conexión con Senegal para hablar de un centro de alta tecnología que están rechazando los de ahí. Nuestro corresponsal Jaime Alfonso. Que nuestro corresponsal Trotamundos. Y llamaremos al sótano de la Biblioteca Nacional para hablar con Fernando del Blanco. Que lo tenemos encadenado allí leyendo para nosotros los temas de la semana. Desde Barcelona tenemos posturas difíciles. Exactamente, que ya no sé si mantenerla, estoy, me cuesta un poco. Bueno, pues ya veremos. Yo, es fácil. Y llamaremos a los montes asturianos para conocer a un hombre que ha rechazado por completo a la tecnología. Bueno, por completo. Tiene móvil, ¿no? Tiene móvil, eso sí. Ah, bueno, sí, ¿no? Tiene móvil, pero no lo usa mucho, aparentemente. No. A ver si lo pillamos, de hecho.